Buenas noches a todos nuestras y nuestros oyentes de Revuelta Radio. Esta noche estamos con una banda muy especial. Estuvo tocando el sábado anterior, anoche, aquí en la ciudad de Bogotá. Se trata de Núcleo Terco. Núcleo Terco, banda formada en el año de 2002, ya casi 20 años de trayectoria artística. Banda insignia de los antifascistas. Un orgullo haberlos tenido aquí en Bogotá. Fue un honor haberlos escuchado después de tantos años esperando como tenerlos acá. Entonces, muchachos, bienvenidos y para que se presenten cada uno y nos Pues cuente un bien poco. hallados. Yo soy Diego y toco la batería en Núcleo Terco desde hace unos 3 años, más o menos. Hola, buenas noches. Yo soy Esther y me gestiono el management de la banda. Yo soy Carlos y soy el cantante. Yo soy Cobaya y hago guitarra y coros. Yo soy Canelo, soy el último en llegar y toco el bajo en la banda. Bueno, listo. Muchas gracias, muchachos, por haber venido aquí a Colombia. ¿Cómo la pasaron anoche? Cuéntenos un poco qué vieron ahí del concierto, cómo les pareció. ¿Qué tal? Pues eufóricos. O sea, yo estuve tocando todo el set con el corazón a punto de salírseme por la boca, por la respuesta, por todo. Por la acogida de la gente, por lo bien que está organizado, por el trato que nos han dado, incluso por el interés que ha mostrado todo el mundo en nosotros. Un montón de gente que quería hablar con nosotros preguntándonos cosas del Estado español, no sé, cosas que normalmente es algo a lo que normalmente no estamos tan acostumbrados, o sea, que imagínate. Pues que poco más que añadir, que merecía la pena, aunque hayamos tardado casi 20 años en venir a Bogotá, pero merece la pena todo el trabajo, que no ha sido muy fácil llegar hasta este punto. Bueno, muchachos, cuéntenos un poco también de su origen, de cómo nació Núcleo Terco. El tema de, ya bueno, ya casi 20 años, desde el 2002 vienen haciendo su música. ¿Cómo inició Núcleo Terco? Pues en principio la idea era formar un grupo que tuviera dentro de sus bases el hacer política realmente, porque no queríamos, o sea, el tema de la música nos importaba, pero menos. Lo que queríamos era hacer militancia a través de la música. Y éramos tres compañeros que entrenábamos deportes de combate de manera autogestionada y nos fijamos en el ejemplo de bandas como Herode, y había un espacio vacío dentro de lo que era la música con una perspectiva marxista-leninista dentro del rock en el Estado español. Si bien en Cataluña ya había habido bandas con ese perfil, pero en el resto del Estado era muy difícil encontrarlas. Y basándonos en el ejemplo de Herode, pues decidimos hacer música que tuviera un claro mensaje marxista-leninista. Pero de esto que te estoy contando hace, ya te digo, 18 años, y el único que queda en pie de aquella formación original soy yo. Listo. Bueno, ¿alguien más quiere hablar sobre un poquito la historia o desde que llegaron o cómo ha evolucionado un poco Núcleo Terco? Es que poco te pueden aportar porque todos han llegado mucho después. Bueno, y No, yo quisiera añadir que al final esto acaba siendo más que una banda de ciertos músicos que tienen una trayectoria conjunta, sino un proyecto musical, ¿no? Que pues a veces la gente va y viene, pero el mensaje pues intenta seguir siendo el mismo a través de los años y de las personas pues que ya no están en la banda. Listo, yo un proyecto musical de resistencia Sí, totalmente algo así. política. ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué Núcleo Terco? Por la cafetería. Pues sí, exactamente. Es porque nosotros íbamos a contracorriente. O sea, por ejemplo, estábamos dentro de todos los ámbitos de la escena antifascista de Madrid, en cuanto a que nosotros éramos un núcleo de resistencia, porque éramos muy pocos, y éramos terco porque, aunque todo el mundo nos decía que nuestras ideas eran, o sea, lo teníamos todo en contra. Era muy difícil defender un postulado marxista-leninista ortodoxo como creíamos, porque luego con la experiencia del tiempo te demuestran que no teníamos ni siquiera la formación para poder hacerlo, pero nosotros creíamos que sí, y el hecho de defender figuras históricas que estaban denostadas en el ambiente antifascista en el Estado español, pues era muy difícil, y por eso nos considerábamos tercos, porque en contra de todo, también las circunstancias históricas en las que nos desenvolvíamos, con la caída del muro muy presente, con el derrumbe de las ideas socialistas, cuando todo el mundo nos trataba de demostrar que esas eran ideas que realmente habían fracasado en su praxis, nosotros decíamos que no era así, y que a pesar de que todo, contra todo pronóstico, nosotros nos enfrentábamos a todo, y decíamos que nos negábamos a la evidencia oficial que nos decía que el marxismo-leninismo estaba muerto, y nosotros por eso nos considerábamos tercos, porque terco no es una cualidad positiva, en realidad es una cualidad negativa. Cuando te demuestran que una cosa no funciona y tú sigues empeñando que funciona y funciona y funciona, al final no es que seas perseverante, es que eres terco, y nosotros seguimos siendo tercos. O sea, así de claro. Pase lo que pase. Siempre tercos, listo. Un tema también importante es el origen de, pues de como un género, podríamos decirlo, que es el rock proletario, que muchas bandas en el mundo también, pues, nacieron, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, muchas bandas con ese concepto del rock proletario, y ese mensaje desde el género político y proletario, llevar un mensaje contundente. ¿Cómo fue el tema del rock proletario ahí en nacimiento con Núcleo Terco? Al final voy a hablar yo solo, porque la cuestión es que nosotros no sabíamos cómo definir el sonido que teníamos, porque si te das cuenta es una amalgama de sonidos diversos. En realidad no hacemos hardcore, ni hacemos punk, ni hacemos oi, ni hacemos rock, ni hacemos thrash metal, ni hacemos nada en concreto. Simplemente es un sonido que nos identificaba como algo personal, y con la ausencia o carencia de una calidad grande, pero muy sincero, y que surgía de las propias entrañas. Entonces nosotros decidimos denominarlo rock por lo amplio de la denominación, y proletario porque nuestras letras trataban de la vida de la clase obrera y de experiencias propias y relacionadas, pues eso, con la clase obrera. Entonces, bueno, esto fue una etiqueta que se nos ocurría a nosotros. Luego otra serie de grupos decidieron adaptarla a su definición, y de hecho recordábamos esta mañana que algunos grupos intentaron crear una especie de internacional del rock proletario, constituirla como un sello identificativo de un sonido concreto, pero es que en realidad no tiene más recorrido que eso. Fue una ocurrencia que tuvimos para definir nuestro sonido, y de hecho creo que surgió en una entrevista que tuvimos para gente de Red Skins de Portugal, que no sabíamos ni cómo llamar a nuestra música, lo llamamos así, rock proletario, ni siquiera la habíamos pensado. Y bueno, luego toda la gente trató de crear una etiqueta en torno a eso, que era tan sencillo como simplemente que no sabíamos cómo llamar a la música. O sea, luego ahora hay muchos grupos de supuesto rock proletario que, bueno, pues perfecto, me parece maravilloso, pero que te digo que no tiene más trascendencia que eso. Para la primer corte, una canción de ustedes, de pronto, de eso, rock proletario, que con el que empezó, para nuestra primera pausa. Pues yo qué sé, yo diría A Martillazos. Yo creo que es un tema absolutamente clave en el núcleo. Basmuti, ¿te han empujado la mierda hacia adentro? ¿Lo han hecho? Es una pregunta sencilla, ¿no? No. A mí me lo han empujado. Oh, sí, y a mí me empujaron la mierda hasta el fondo, hermano. ¡Enterramos nuestros sueños! ¡El alcohol y sufrimiento! ¡Nuestras manos encallecidas! ¡Nuestros rostros de cansancio! ¡Nuestros cuerpos maltratados! ¡Embrutecidos y cicatrizados! ¡Marcados por el peso del trabajo! ¡Sucios, brutales, maleducados! ¡La isla amenaza en nuestros ojos! ¡Un resentimiento acumulado! ¡Deseamos reventar nuestros cráneos a patadas! ¡Escupir en vuestras caras! ¡Romper vuestros huesos! ¡A martillazos! ¡Romper el vínculo que nos tiene esclavizados! ¡Encrasados en los datos! ¡Tufas de hormigón y hierro! ¡Los suburbios proletarios! ¡Llenos de trabajo precario! ¡Caballerente y mano! ¡Navajazos y disparos! las huellas del desastre al que estamos abocados. Deseamos reventar nuestros cráneos a patadas, escupir en vuestras caras, romper nuestros huesos a martillazos, romper el vínculo que nos tiene esclavizados. Deseamos reventar vuestros cráneos a patadas, escupir en vuestras caras, romper vuestros huesos a martillazos, romper el vínculo que nos tiene esclavizados. Bueno, volvemos aquí después de haber escuchado Martillazos de Núcleo Terco. Carlos nos hablaba de una influencia musical que era Herode, los italianos. Queremos que nosotros, los otros integrantes, nos cuenten de sus influencias y lo que aportan a la banda. Bueno, pues por mi parte, no sé, yo vengo del punk. Creo que es lo que más he escuchado a lo largo de mi vida, pero últimamente sí que es verdad, en el momento en el que entré en la banda, que el punk es lo que menos escuchaba. O sea, yo ahora mismo he escuchado desde metal hasta black metal, hardcore, todo tipo de rock. Entonces, pues ahora mismo no creo que las influencias son diversas, no sé. Yo, un poco por el estilo del compañero Canelo, yo antes escuchaba mucho punk, mucho incluso punk californiano. Total, claro, era skater, pues es lo que había. Pennywise también. Entonces me da... Vale, Blink 182 no lo escuchaba, por favor, que quede claro. Entonces, pues yo qué sé, luego tiraba también un poco más a... Empecé a tirar al hardcore Nueva York, rollo Agnostic Front, Madball, todo ese rollo de grupos. Y luego ya empecé a descubrir grupos como Wolf Brigade, uno que me enseñó aquí Carlos, que ¿cómo se llamaban? No, los Misanthropic, que es un grupazo. Y pues de ese estilo de música sí que tiro mucho para, por ejemplo, crear a lo mejor alguna base para las canciones. Pues desde grupos como Discharge o grupos de metal extremo. Herodes supuso una influencia, pero más que en cuanto a lo musical, en cuanto a lo conceptual. Porque, por ejemplo, nosotros escuchábamos Cicatriz, escuchábamos Rip, Exploited, o era más o menos el sonido que nosotros nos guiaba. Vómito, grupos sobre todo de Euskal Herria, y muy sencillos, con bases muy sencillas. Y era más o menos lo que nos parecía lo más cercano a lo que nosotros buscábamos. Bueno, yo en mi caso, aunque venir, donde más tiempo he estado participando, siendo activo desde la escena del hardcore en Madrid, realmente yo, en mi primer acercamiento a la música fue Iron Maiden. Y realmente lo que sí, algo a nivel personal me define, pues yo diría que soy metalero. De hecho, bueno, ahí consigo también, yo creo. Sí, pero realmente escucho un poquito de todo, sí, ¿no? Como más o menos de todo. Lo que sí que más me gusta es lo que se viene a decir metal extremo. Sí me gusta que todos los grupos que escucha, no necesariamente lo que hago en Núcleo Terco, pero sí, como, o sea, imagínate como cuando tienes algún tipo de aparato que funciona mal y que hace un ruido que llega a ser un poco desagradable, sí que me gusta que los grupos que escuche tengan ese poquito, que dé un poquito de grima. Por eso tengo por eso de ahí me interesa en el... Pues es muy sencillo. Sí, es básicamente el contexto del que se mueve el black metal. Ese poquito, que tienes que tener un poquito el oído entrenado. O sea, son estilos que te cuesta esfuerzo escuchar. Otra cosa es la influencia que pueda tener el grupo. Yo no compongo, entonces lo que yo puedo aportar es al rebufo de lo que hagan los demás, ¿no? Sí que en función de lo que aporto, pues lo que más me influye, pues son las baterías que huyen del virtuosismo, que van a lo sencillo pero contundentes, de batería de terror, pues incluso Dave Grohl, lo que hacía en Nirvana, aunque no tenga nada que ver con lo que hacemos, ¿no? Más o menos es lo que humildemente creo que puedo aportar, lo que viene bien a la canción, independientemente de lo que yo pueda saber o no. Y las cuatro cosas que puedo hacer, y cada vez que pasan los años, y si lo he visto en todas las cosas que en todos los grupos que he ido participando, sí que he intentado simplificar siempre el estilo. Es mi trabajo en función para digamos que de más contundencia que digamos virtuosismo, que realmente no lo tengo. Influencias personales muchísimas que aporten, ya pues que tenga relación con el grupo, pues como ha dicho Canelo, World Brigade, Misanthropic, Discharge, cosas así. Solo se ha metido, ¿eh? No sé, yo sí he escuchado un rumor por ahí que decía que Núcleo Terco había entrado gente más metalera de la escena del metal. Sí, entonces creo que lo estoy confirmando. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nos dicen eso, gente que espera que escuchemos la música que hacemos, pero también hay que entender una cosa: cuando una persona intenta ser músico, lo normal es que tenga aspiraciones. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces la música que escuchabas antes se queda un poco corta, entonces también buscas un poco también como músico escuchar cosas más difíciles, más complejas, y eso también te llama a abrirte otras músicas, porque si no te limitas a siempre lo mismo y tampoco evoluciona la banda para la que trabajas, entonces. Y pues que también falta el otro guitarrista, ¿no? Y pues anoche en el concierto yo vi que grandaba punteos. Ese es un heavy de puta madre, ese toca que te cagas. Y se mandaba sus punteos ahí, entonces. Sí, sí, sí. Sus influencias. Son buenas. Como ya nos habían contado un poco eso de las letras, quién compone, los contenidos musicales, casi siempre en qué línea van, un poco eso, contenidos de sus letras, de sus canciones. ¿Todas las componen, Carlos? Pues las letras han atravesado etapas de evolución. Desde al principio éramos como muy monotemáticos en cuanto a lucha de clases, la experiencia de la Unión Soviética y la guerra, no sé, como era todo como muy bélico y muy combativo. En el segundo disco más o menos sigue la misma línea, se habla de otras cuestiones también, como por primera vez se habla de mujeres, pero siempre dentro de una perspectiva bélica de combate. En el tercer disco también se tocan estos temas, pero ya se empieza a hablar, por ejemplo, también de desalojos, de viviendas, se empieza a hablar de temas más actuales. En el cuarto disco ya sí que hay incluso canciones a nivel personal, como Valdría la pena, donde se abordan sentimientos personales alejados de... En el cuarto. Se habla de ese tipo de cosas que no habíamos tocado nunca antes. Y en el último disco volvemos a recuperar la rabia, aunque no entramos dentro del ambiente bélico de los frentes de batalla ni nada de eso, sino que nos centramos más en una realidad que nos golpea a diario. O sea, generalmente, por decir así, puntos esenciales dentro de nuestras letras son la lucha de clases y las distintas experiencias que sufrimos como miembros de la clase obrera. Y en cuanto al tema de, bueno, expresan muchas cosas políticas a través de las canciones, pero también existe fuera de la música también una militancia política. Háblenos también un poco de eso, la militancia política, el antifascismo, cómo están las cosas allá en Madrid, en el Estado español. Que pues desde acá, desde Colombia, hemos visto, por ejemplo, el surgimiento de Vox, un partido allá de derecha, y todo este tema, ¿cómo está? Pues es que yo la verdad no me veo muy capacitado para poder hacer un análisis profundo de la situación política en el Estado español. Vox me parece que es una cosa que está sobrealimentada por los medios de comunicación. La lucha de clases ha tenido distintos espacios de actuación a lo largo de todos estos años. Yo no veo mucha diferencia, o sea, porque el fascismo sigue actuando de manera encubierta o de manera abierta, y no sé, es que realmente, ya te digo que no te puedo hacer un análisis muy profundo, pero básicamente voy viendo lo mismo año tras año, con distintos nombres, pero en el fondo todo sigue igual. Porque mientras gobernaba el PSOE, que supuestamente es una opción de izquierdas, se producía la guerra sucia de los GAL, se producía la reconversión industrial, las leyes más represivas con disparos a gente que moría por la policía, represaliados que morían en las huelgas de hambre en las prisiones. Es decir, yo no necesitaba a Vox cuando tenía el PSOE. Y ya sé que suena muy, muy poco elaborado y poco tal, pero es que es la percepción sincera y de corazón que tengo. Y los demás que digan lo que piensen, yo... Es eso. No sé si es eso lo que decía él. Todo el daño que se le ha hecho a la clase trabajadora en el Estado español se hizo antes de que existiera Vox, antes de que existiera el Partido Popular, y lo hizo el Partido Socialista. Entonces, a día de hoy, Vox, si no fuera por todos los medios de comunicación, posiblemente sería un grupo marginal. Y yo sigo pensando que es la alternativa que ha hecho el sistema. De hecho, es una decisión del Partido Popular, o sea, que no hay tanta diferencia. Y en los modos y en las formas, claro, quitando las burradas que dicen sobre el patriotismo, la islamofobia y demás, si te molestas en mirar un poco su programa, el programa económico pues podría coincidir perfectamente con el PP, con Ciudadanos. De hecho, si no me falla la memoria, salen de la misma organización que es FAES, que es la que redacta los programas a nivel económico de Vox, Partido Popular y Ciudadanos, que es neoliberalismo a ultranza, privatización de todo aquello que sea privatizable y la implantación, pues eso, el poquito, aunque sea una mentira o sea un... el privatizar todo lo que, destruir todo lo que supone el estado del bienestar, que no son más que las conquistas de la lucha de los trabajadores que ha habido en el Estado español desde la dictadura hasta hoy, ¿no? Si por ellos fuera, pues la jornada laboral no serían 8 horas. El salario mínimo pues sería pues a lo mejor el equivalente aquí al vuestro aquí en Colombia, y desaparecería todo lo público, dándose el caso de que el líder de Vox se lleva toda la vida viviendo de lo público. Pero bueno, es una manera, yo creo que... Claro, yo creo que... Igual es que soy un poco conspiranoico, pero yo creo que es la alternativa que hace el sistema. Es decir, como no entráis por el aro del PP, pues hacemos el aro un poco más gordo. Pero ya en Andalucía entraron en el Parlamento con una fuerza de enorme. ¿Y qué ha pasado? Han pactado con PP y con Ciudadanos. Entonces no es tan distinto. ¿Por qué pactan? Porque a la hora de la verdad, lo importante, que son las decisiones económicas, son exactamente iguales. Entonces la parte de extrema derecha que tienen es más folclórica. El peligro que tienen es cuando tengan acceso a poder a la hora de controlar la sanidad, la educación, las condiciones laborales. Diferencias con el PP, yo creo que incluso son meramente estéticas. El pensamiento es el mismo y sus intenciones son las mismas. Bueno, cada vez que yo escucho la banda que la escuchaba ayer, a todos dan un mensaje político muy contundente a todas las cosas, ¿no? Se hablaba de feminismo, se reivindicaba, se reconocía. ¿Y cómo estamos reconociendo esos espacios desde ustedes? ¿Cómo lo estamos reivindicando? Claro, se habla de feminismo y me toca hablar a mí, ¿no? No, que por parte está muy bien. Bueno, yo creo que humildemente hago un poco una labor de reeducación o de hacer ver a veces las cosas que ya ellos mismos ya se dan cuenta, pero igual intento a veces hacer un poco de énfasis en algunos temas, y sobre todo con Carlos, que pues bueno, somos pareja, entonces al día a día pues tenemos muchos debates y hablamos mucho sobre el tema. Entonces, por suerte, él es capaz de desde el escenario transmitir un mensaje muchas veces a un público sobrecargado de testosterona en muchas ocasiones, que quizá no es consciente de ello, pero sí que las mujeres pues en los conciertos sobre todo pues muchas veces están detrás o no tienen una participación igualmente activa que los hombres dentro de un pogo o a la hora de hacer música, ¿no? No hay muchas mujeres en los escenarios en el hoy o en el rock. Entonces, bueno, pues ese pequeñito mensaje que igual gracias a la voz de un hombre pues puede igual llegar mejor, que no digo que esté bien o mal, pero bueno, se da así y la verdad que a mí cada vez que oigo decir mensajes así feministas y tal desde el escenario, pues me llena de orgullo y me llevo mi parte de mérito, ¿no? Yo, a ver, yo estoy en la banda, pero yo estoy también pues detrás. Pero bueno, a mí también siempre me valoran mucho todo, siempre me tienen en cuenta, yo que muchas veces no quiero ni participar en entrevistas, ni salir en fotos, casi que me obligan, ¿no? Ponte. Pero bueno, pues a veces me apetece, a veces no. Y pues eso, hoy aquí estoy. No sé si bueno, y para Esther, de pronto, para el segundo corte, una canción que tú quieras escuchar, ya sea de Núcleo Terco o de alguna banda así. ¡Ay! O te cogí fuera de base. Hemos hecho un disco nuevo, ¿vale? Que también importa. Sí, igual. Me gusta Canelo, por favor. Pues mira, del disco nuevo creo que es importante que pongáis, porque todavía no ha sonado demasiado, ya que no tiene videoclip ni nada. Quiero la de Desterradas. Bien. Desterradas, hijas de Eva, que bueno, Carlos os puede explicar un poco cómo se inspiró para esa letra. Pues La de Desterradas Hijas de Eva es una canción que está basada en el trabajo de investigación de una mujer española, o bueno, del Estado español, que se llama Consuelo García del Cid Guerra, que se ha dedicado a lo largo de su vida a destapar el sistema penitenciario encubierto que tenía el gobierno franquista, y por medio de una institución que se llama Patronato de Protección a la Mujer, y en el cual a las mujeres, por el mero hecho de no tener una moralidad acorde a lo que el Estado Nacional Católico les exigía, las mandaban a centros de supuesta reeducación, donde lo que hacían era trabajar gratis. Y era un sistema penitenciario encubierto, porque incluso eran capaces de tutelar su mayoría de edad, 4 años más, por encima del resto de la población, sin haber cometido ni un solo delito. Entonces eran mujeres que muchas se abocaron al suicidio y a la locura por las condiciones de vida de esa institución y de esos centros represivos. Volvemos aquí después de esa gran canción. Estamos hablando de tras micrófonos del tema del concierto de ayer. Queremos hablar de todos los conciertos, las experiencias que han tenido, algunas cosas jocosas, cómo la pasaron ayer, por ejemplo. ¿Qué les ha parecido todo el tema? Ayer fue una experiencia, pues ya te digo que todavía pienso y veo vídeos o fotos y demás y se me ponen los pelos de punta. O sea, fue algo que yo creo que ninguno de los de aquí habíamos vivido nunca. Lo más cercano que tuvimos fue en Santiago de Chile, pero que tampoco, o sea, no es por menospreciar al público ni nada de eso, ni mucho menos, pero fue, vamos, apoteósico. Para nosotros estábamos que no podíamos parar, no podíamos estarnos quietos, y era todo de la impresión de toda la gente, de la ropa de la gente y demás. O sea, para mí fue, vamos, una experiencia alucinante. Bueno, yo ya lo dije en otra entrevista, igual es que hablo por ser el último en llegar y por, no sé, porque yo toco en otras bandas, pero a nivel súper, súper pequeño, o sea, muy distante de esto. y lo que viví ayer pues todavía me tiene emocionado. O sea que para mí fue increíble, increíble, o sea, no lo puedo decir de otra manera. Sí, yo quiero añadir que ya no solo durante el momento de la actuación, sino desde que llegamos, porque nosotros llegamos más o menos puntuales a las 8, 8 y algo, cuando ya empezaba el concierto, y ya desde el momento que estamos montando el puesto de material, y es que yo que estaba en el puesto, bueno, me iba con ellos también, pero que prácticamente la gente no me dejaba ni montar el puesto, y ya venían a hablar, a querer comprar, a querer conocernos, y todo el rato, o sea, durante todo el concierto que estaban actuando las otras bandas, es que prácticamente ninguno podíamos movernos de un sitio de la sala hasta el otro sin que nos pararan o nos saludaran o nos brindaran, nos chocaran la mano. Nos dieron un abrazo. O sea, todo el rato. Y ya, bueno, ya cuando subieron a cantar, yo que lo vi desde fuera, que estuve paseándome por toda la sala haciendo vídeos pues en el escenario, en la parte de arriba, ya era como, o sea, vi todo desde abajo y la verdad que estaba emocionadísima. Hubo varios momentos de quedarme parada, decir, quiero grabar, pero no puedo porque quiero verlo. Yo no quiero verlo a través del móvil, quiero verlo yo y ya no verles a ellos tocar, que ya les he visto mil veces. Pero ver a la gente cómo está gozando viéndoles a ellos. Y era como, ahora me acuerdo y se me pone la piel de gallina, de verdad, ¿eh? La verdad que fue muy, muy emocionante. De los vídeos que nos han pasado hoy, cuando me los pasaban, prefería que saliera la gente a que saliéramos nosotros, porque me gusta más ver la reacción de la gente y cómo se movía la peña a vernos a nosotros en el escenario. La peñufli. Listo, ahí las percepciones de ayer del concierto. Pues es que toda la escena bogotana estaba como muy feliz a la espera de ver a Núcleo Terco, porque es una banda histórica, casi 18 años, muy recortada por la escena skin, por la escena red skin, por la Rush en Bogotá. Entonces sí, fue un concierto, muchísimas gracias, en serio, fue un placer tenerlos en Bogotá y saber que uno tiene como unas bandas históricas que marcan como la escena. Y en cuanto pues a eso de bandas, ¿cuáles son como los aliados de sus bandas, la escena en el país, en el de ustedes? Nosotros, no sé si están muy cercanos a RPG, que también nos hablan de ustedes. Pues hombre, con RPG tenemos una historia de... coincidimos en muchos puntos en común, desde su formación. Yo colaboré con ellos y les escribí algunas letras. Aparte, un miembro de RPG7 fue nuestro guitarrista también. Hemos tocado hace poco con ellos en Hannover y tienen una temática pues muy cercana a la nuestra. Entonces, pues tenemos buena opinión de RPG7 y igual no coincidimos con ellos todo lo que se supondría que deberíamos de coincidir por la coincidencia ideológica, digamos. Entonces, bueno, pues tenemos igual más trato con grupos como Caos Urbano, en líneas generales con Caos Urbano es con el que más coincidimos, por motivos que van más allá del estilo de música y tal, sino la amistad que nos... Vamos, yo hablo también un poco a nivel personal, pero quiero decir, en línea general. Coincidimos. Sí, es que... Sí, luego además nosotros en el barrio, pues claro, en Vallecas también hay mucha gente de otras bandas, ¿no? Como Sucio 13 o así, pues que también son... Igual la gente lo plantea en un letrero con Sucio 13, no tiene nada que ver. Pero sí, porque al final estamos en el mismo barrio y bueno, pues somos amigos y pues igual que ellos, pues muchas otras bandas de... Así sí. De Vallecas, así bueno, con un Serbium también conocemos, nos llevamos muy bien. Y particularmente pues nosotros aquí pues en la escena, pues particularmente aquí en Bogotá, hemos crecido con muchas bandas de España, pues desde Cortatu, Cicatriz, Rip, y pues creo que las bandas del Estado español nos han dado muchas, como muchos influencias musicales aquí para bandas que han surgido aquí en Colombia, en Latinoamérica también obviamente. Y pues también la pregunta ya como inclinada fue a ese lado, pues también como que la importancia de la unión, de la unidad de todas estas bandas y de la música para difundir esos mensajes para muchas personas que son melómanos y les gusta la música y por medio de la música empiezan a politizarse, por ejemplo. Sí, pues gracias por ejemplo también a Núcleo Terco yo empecé a empezar a interesarme en temas políticos. Y pues eso es una cosa que pues agradecemos también bastante de haber participado y haber venido para acá. Pues también tenemos otros de los proyectos futuros. Sacaron el nuevo disco hace poco. Háblenos un poco del nuevo disco. Pues el disco salió hace bien poquito, lo grabamos en... Sí, tiene casi recién sacado. Lo presentamos hace un par de semanas en Madrid. Este es el segundo concierto. Eso es. Y la verdad que nos podemos dar con un canto los dientes porque estamos muy contentos, tanto del día de la presentación como del concierto de ayer. Lo grabamos en diciembre en los estudios Corleone, que también es parte importante en el desarrollo de este grupo. Pues no recuerdo mal, desde Terco hasta hoy todo se ha grabado ahí, ¿no? También Chifli, que es el responsable del estudio, es una persona que te hace sentir fenomenal, saca lo que tengas de ti, saca lo mejor. Te dice cuando algo es una mierda, te lo dice para que lo mejores. O sea, creo que es una persona que se implica mucho y que se esfuerza en que todo lo que pasa por sus manos pues realce y que sea mejor. Y yo creo que el resultado, estamos muy contentos y creo que refleja además exactamente el punto en el que estamos, tanto los gustos de cada uno de nosotros, a nivel de letras, fenomenal. Lo que decía antes de las letras, yo no recuerdo haber, en otros grupos me ha pasado, jamás he mirado las letras de Carlos como a ver qué dice este. Yo tengo confianza plena. Puede a lo mejor haber algún matiz en palabras o algo así, yo diría esto así, esto así, pero bueno, realmente es que es así, ¿sabes? A ver qué va a contar. No, pero sí me he visto, sí he estado en grupos en los que era un problema a una persona dejarle un cuaderno y un bolígrafo porque te podía decir cualquier burrada. Aquí no pasa eso. Y en términos generales, yo personalmente pues estoy muy muy muy muy contento y yo creo que es el disco que a mí me gustaría escuchar en otros grupos. Tiene un poquito de todo, tiene temas muy rápidos, tiene otros no tanto, pero es muy agresivo. Y mientras que ahí, ya no en la escena, sino en la música en general, la tendencia es como a suavizar, a hacer algo más accesible, más fácil de digerir. Y eso es algo de lo que estoy muy contento. En este caso yo creo que nos hemos hecho un disco mucho más crudo, más agresivo, más oscuro, con lo cual, felicidad absoluta. Sí, además... la presentación y toda parte que fue muy bien. Hemos acompañado el disco con, de momento llevamos 3 vídeos, que igual no pensábamos que fuera así, pero salió, ¿no? El primero, que es un vídeo líric del primer tema, que es Odio Ideológico, que es el que da nombre al disco, que es un vídeo líric que lo hizo Canelo, aquí, sin saber mucho cómo hacer vídeos. Él se curró un vídeo muy chulo, la verdad. Luego otro videoclip que ya teníamos un poquito más pensado, que bueno, nos lo hicieron unos compañeros de Vallecas, y la verdad que es el de carne contra hierro. Y luego, como decíamos que con Caos Urbano teníamos muy buena relación, pues Peque, que se dedica también a los audiovisuales, a grabar, pues el día del mismo del concierto le comentamos, oye, a ver si puedes dejarnos una cámara para grabar en la presentación, y al final se trajo su cámara, grabó el concierto y en una semana pues nos hizo el vídeo de otra canción. Entonces, la verdad que todo esto ha contribuido a que este disco pues tenga un lanzamiento bastante diferente a los anteriores, ¿no? Ya que hemos hecho mucho hincapié en la promo y eso, pues que esperamos que realmente le llegue a la gente, y de momento vemos que sí. Ayer se tocaron justo estos 3 temas que tienen vídeos y la gente del público se los sabía. Algo que... Sí, pero que son canciones que tienen un mes, que hace un mes que están colgadas en internet y la gente se las sabía. Entonces, claro, esto pues también demuestra que realmente gusta, ¿no?, este disco. Y respecto a los planes de futuro, nosotros, como decíamos en algunas ocasiones hace tiempo, es que vamos paso corto, vista larga y mano dura. O sea, nosotros no tenemos unas expectativas creadas de grandes... Pues que ese tipo de cosas, nosotros simplemente vamos trabajando paso a paso con constancia y con inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces, uno de las principales, o sea, hay una serie de puntos básicos. Nosotros queremos asentarnos como formación estable, mantener a los mismos miembros durante cierto tiempo, seguir explorando en el sonido que tenemos en el último disco y... seguir trabajando. Esto es importante porque el grupo no tiene una oficina de manager profesional, o sea, nosotros trabajamos desde la absoluta autogestión y es mucho esfuerzo el que supone, porque no tenemos un respaldo económico que nos permita hacer o acceder a los eventos grandes que generan muchos ingresos, como algunos de los grupos del Estado español que sí lo tienen. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando con esta con estas características, ¿no? Sí, no, yo añadir eso, que yo que me encargo de esta parte, ¿no? Que es un poco de la gestión del grupo, el management, pues que eso, que vamos un poco al concierto a concierto, ¿no? Nosotros nos van llegando propuestas de colectivos, de, bueno, gente que simplemente pues quiere que vayamos a tocar a su ciudad. Entonces, no tenemos una gira planeada, aunque igual deberíamos, ¿no? Ya que estamos presentando un disco. Pero igual no tenemos los medios que otros grupos igual tienen para organizar nosotros la gira. Entonces, bueno, como no dejan de salir ofertas y de gente interesada en que vayamos, pues vamos haciendo poquito a poco, ¿no? Ahora tenemos dos o tres conciertos más para los próximos meses y, bueno, pues lo que un poquito a lo que va saliendo. Así, sin grandes pretensiones, pero sin parar. Bueno, ya ir para finalizando como la charla con ustedes. Y bueno, no es lo que iba a preguntar, no es ni tan necesario porque todo el mundo se sabía las canciones de ustedes, pero ¿dónde las encontramos? Si queremos descargarlos, ¿por dónde encontramos toda la música? El nuevo álbum. El nuevo disco está colgado en YouTube, prácticamente salió a la venta y a la semana pues ya se subió entero. Luego también están las canciones sueltas y luego pues los videoclips. Y si buscan el canal de Núcleo Terco en YouTube, también en Facebook vamos colgando los enlaces a YouTube también. Y luego tenemos el Bandcamp, que está en proceso de actualizar, porque al final es eso, ¿no? Como tenemos que ir haciéndolo todo entre nosotras y nosotros, pues Spotify también estamos pendientes de que lo cuelguen. Ya es algo que no depende tampoco de nosotros, porque esto se encarga de la discográfica. Sí, que sería importante. Desde aquí un toque a Potencial Hardcore. Fernando, súbelo ya. Creo que es importante también. Pero sí, sí, que estará como están los otros discos, estará. Lo que pasa que, claro, como digo, si tuviera que hacerlo yo, igual ya lo hubiera hecho. Pero no, ya supongo que las próximas semanas subirán a Spotify. Y eso, cualquier cosa, cualquier contacto que quieran hacer, pues a través de la página de Facebook, o tenemos el correo, tenemos todo. Y si alguien quiere el disco, que nos escriba y se lo mandamos por mail en MP3 y eso, no hay problema con difundir así nuestra música. Listo, bueno, ya gracias por el espacio y una despedida a cada uno de ustedes para nuestros oyentes de Revuelta Radio y de este programa que es Sonidos de una Revuelta. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y que ojalá volvamos a vernos por aquí, por estas tierras, todo lo pronto como sea posible. Un saludo y un placer, pues como igual que dice Canelo. Ojalá podamos volvernos a ver pronto y nada, deseándolo estamos. Pues muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo para el grupo y a pesar de lo difícil que resulta a nivel económico y organizativo, hemos cumplido un sueño que ha sido por fin venir a tocar a Bogotá y esperamos que se repita lo antes posible. Pues nada, yo mandar un saludo a todos los oyentes del programa y sobre todo a toda la gente que vino ayer al concierto y que hemos conocido en este corto viaje, que han sido, bueno, 3 días, mañana estamos todavía aquí. Y nada, pues que un placer y yo personalmente estoy encantada de haber compartido este ratito y todos con la gente de Bogotá. Pues lo mismo, gracias por acercaros a hablar con nosotros, a toda la gente que vino a vernos o que simplemente se ha acercado a decirnos hola, y sobre todo a quienes estáis escuchando, que sigáis apoyando iniciativas como la vuestra y que hacer entre todos un poquito pues para que el underground, que a fin de cuentas es donde nos movemos todos, pues siga vivo y resistiendo pues contra toda la mercantilización y uberización de la música que se está dando en todo el mundo. Bueno, muchas gracias a Núcleo Terco, gracias por haber venido a Bogotá y que sigan ahí tercos haciendo música y muchos más discos por delante. Esto fue Sonidos de una Revuelta. Muchas gracias por escucharnos. ¿Os habéis acostumbrado a rojos domésticos?